tema va dedicado a todos nuestros fans de todo el país. Les queremos decir gracias de corazón. Toma esa flor entre tus manos y guárdala en el libro de mis pensamientos que escribí para ti. Yo te quiero tanto y siempre busco una razón para verte sonreír. Esa flor es una prueba más del gran amor que siento desde hace tiempo. Mis pensamientos solo viven para ti. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de mañana caminaremos los dos muy juntos por la senda del amor. Le quiero dedicar este tema a mis viejos y le quiero decir de corazón que los amo, Yo te quiero tanto y siempre busco una razón para verte sonreír. Yo solo quiero que seas feliz. Toma esa flor, es una prueba más de gran amor que siento desde hace tiempo. Mis pensamientos solo viven para ti. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de mañana caminaremos los dos muy juntos por la senda del amor. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de los dos muy juntos por la senda del amor.